¿En qué andará el tipo, no? Porque, bueno, da clases, va, viene, pero siempre está hurgando en la historia y tratando de poner en contexto qué es lo que más me interesa. Es decir, si vos mirás la historia y no contextualizás, la lees de cualquier manera y la interpretás mal. Eso es lo que yo creo también, ¿no? Martín Leguizamón, ¿estás ahí? ¿Cómo anda? Y acá pensando en los contextos. Ah, pues. Muy bien. Yo desarmando mi cigarro. Sí. Bueno, acabo de bajar del alazán. Claro, usted tiene que darme la oportunidad de que yo describa como usted viene. Y sabe que son mimos esos que uno no. tiene. Bueno, lo veo venir ahí, detrás de la lomita, empieza a aparecer el tipo con un chambergo medio raidón. Porque la verdad es que no sé de qué año será, pero es medio raidón. Viene con un chalequito lindo, bien empilchado. Viene en el famoso alazán fasón y está arrimándose con una sonrisa. Eso es lo que más me gusta. Mientras lía un cigarrillo horrible, el tipo sonríe. Eso es lo que más me gusta de don Martín Leguizamón. ¡Apese! Y no le tenga miedo a los perros porque son capones. No, yo no le tengo miedo. Me bajo y acomodo la tabla. Bueno, y, claro, tiene que largar la tabla de surf porque es un gaucho surf. Exacto. Martín, viste que arranqué con esto de los contextos, ¿no? Sí. Porque me parece siempre interesante remarcar que cualquier periodo histórico hay que leerlo, digamos, con una mirada de ese periodo histórico. Totalmente. Porque si no le echas miradas de ahora y todo parece que fue horrible. Exactamente. ¿Y en qué estuviste pensando? Mira, el otro día estuve trabajando con cosas de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Con la Gran Guerra. Y empecé a preguntarme qué pasaba en Argentina en ese momento. Sí. Momento difícil en Argentina. 38 al 45, digamos. Claro. La guerra empieza en el 39. Sí. Y un momento delicado en contexto para Argentina, época de la década infame. Sí, señor. Teníamos personajes, ¿viste? No. Flojo de papeles, democráticamente. Sí. Flojo. Justo, Ortiz, Castillo. Sí, claro, claro. Como que no se hacían cargo de lo que estaba pasando con lo que decían los medios, el eje del mal, ¿no? Ajá. Hitler, Solini, Hirohito, sí. Personajes que desafiaban en ese momento las democracias del mundo. Estos tipos ya se habían declarado neutrales. Claro, sí, obvio. No nos olvidemos que el uniforme nuestro era parecido a estos tipos. Ajá, ajá. Y sabes que empecé a hurgar y encontré la historia de que fueron 5.000 argentinos a pelear. Ah, esa no la sabía. ¿No la sabía? No, no. Es interesantísima porque fueron voluntarios. Ajá. Europa llama a voluntarios del mundo a presentarse. Sí. Y argentinos fueron 5.000. ¿Y había algunos italianos que fueron a pelear para el otro lado? No, ¿sabes que no? Ajá. No, esos se quedaron. No, sí. No quería ser nada porque ya se habían escapado de distintas cosas de allá. Claro, claro. Y sabes que empecé a buscar historias divertidas de estos argentinos y aparecen los Pumas. ¿Cómo los Pumas? Los Pumas, el primer seleccionado de rugby de los Pumas, que es del 39, sí. Van 18 a pelear. Ah, mirate vos. Se van a pelear ahí y viajan para el año más o menos 41 a ajá, Europa. Ajá. De los cuales de esos 18 vuelven 14. Ah. Mm. Después hay una mujer que se llama Marina Dunlop, que nace en Las Pampas. Sí. Y termina siendo, le dicen los ingleses, la pilota de Las Pampas. Porque ella era pilota comercial. Sí. Viaja a Londres, se prepara y termina siendo instructora de combate. Mirate vos. ¿Y sabes con qué viajaba en el avión dentro del tablero? ¿Con qué? Con el escudo independiente, porque era fanática. ¡Qué maravilla! ¿De dónde sacaste eso? Y para que sigue, Sí, pero Asegúrame que no lo inventás. No, para nada. Y lo que viene ahora parece más inventado. A ver. Y no es. Hubo muchos, obviamente, muchos de estos argentinos que fueron eran descendientes de escoceses, de ingleses. Ah, okay. Que estaban, okay. Estaban en Argentina y sí. Habían venido allá a partir de los padres o los abuelos en 1858, 1859, cuando se empieza a establecer el ferrocarril. Sí, claro, claro. Bueno, hay un tal, esos que le gustan a usted, sí. Ricardo Linzel. Ajá. Que le decían el caballero de Palermo. Sí. El tipo trabajaba en Alpargatas. Con varios. Lindo. Se enlistaron y se fueron una, era muy divertido, pues estos argentinos salieron en dos barcos para Europa. Uh-huh. Con banderas tipo los redondos. Sí. Que decían liquidemos a Hitler, defendamos la libertad. Claro. Palermo en el mundo había puesto Ricardo Lince. Qué bonito. Un hombre muy tanguero. Qué bonito. Pero es que estos tipos llevaron de Alpargatas los calendarios de Molina Campos. Ay, qué bárbaro. Con esos dibujos. Qué bárbaro. Y de hecho, a este escuadrón, sí. Que se situaba en Manchester, sí. Le decían el escuadrón de pelea alpargatero. Este tipo es Ricardo Lince. Sí. Hombre de Palermo, hincha de Lanús. Dice la historia, hizo, obviamente fue jefe de escuadrón, y hace pintar a cuatro de sus aviones la imagen de Patoruzú. Mirad, sí, sí, sí. Y, sí. Y al lado de la imagen dice, hacete un lado nazi. O sea, después lindo. Nos vienen a hablar de Capitán América, no, de no, Iron no, qué Man. Mierda, Patoruzú para todo el mundo. Patoruzú. Sí. Peleando contra los alemanes. Sí. ¿Y los tipos estos se enrolaron en algún ejército en especial? ¿Fueron todos a Inglaterra o fueron todos a algún otro país? Mira, la movida la hace la Embajada de Francia. Ah, ok. Donde llama voluntarios y de ahí los distribuyen, ¿no? Sí. Y de hecho, tenía que firmar, si eras menor de 18, tenía que firmar tu papá para que vayas. Sí, sí, sí, sí, eso no tengo duda. Y hay una historia de esos gauchos, que este era descendiente de gauchos, no era inglés ni nada, que sí. Se llama Luis Horacio Fortín. Ajá, claro. Hincha de Boca el hombre. Fortín de apellido. De Fortín, Fortín. Hincha de Boca. Sí. Qué nace madre. En Buenos Aires y se va a Rosario. ¿No? Empieza a jugar al rugby ahí. Y consigue la idea de que había, dice, De Gaulle había llamado para pelear contra la ocupación nazi en Francia, y él se quiere ir. Uh-huh. Pero el viejo no le da la autorización. ¿Y entonces? Entonces va a ver al que cuidaba, al utilero del club de rugby, sí. Que le falsifique la firma del padre, sí. Y se fue. Y es el primer argentino que desembarca en Normandía. Qué bárbaro, qué obviamente dato. Cuando llega el padre lo abraza, lo felicita, pero él le dice, bueno, me quisiste firmar. Claro, claro, claro. Lo recibe como un héroe. Lo recibe como un héroe, pero y se va con la falsificación del padre, del ¿no? Del padre, sí. Que después, por supuesto, se hizo el boludo y no dijo nada el padre. No, obviamente, era un héroe de guerra. Mira, estos tipos que fueron, más o menos, fueron de la provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Bahía Blanca, de La Pampa. Uh-huh. De algunos ingenios del azúcar de Jujuy. Sí. De hecho, un tipo que llamaba, era totalmente gringo, ¿no? Se llamaba Chandley, que es el que logra la primer fuga de prisioneros en Alemania. Ah, porque estaban en una prisión en Alemania. Claro, ¿te acuerdas la película de Steve McQueen? Sí. ¿La fuga? La fuga. Pues está basada en la historia de este argentino. Ah, bueno, bueno. Que obviamente tenía nombre gringo. Sí. Porque sus padres eran totalmente ingleses y vivían en el ingenio. La mayoría de los padres de estos personajes argentinos vinieron todos a hacer los ferrocarriles. Claro. Vinieron de la famosa sociedad, ¿te acordás? Sí. Sociedad del Hierro Negro. Sí, sí, sí. Que son los que fundan los ferrocarriles, que es la sociedad privada, que estaba Dalmacio Belezar, el MIT, claro. Etcétera. ¿Eso qué fue? ¿1860? 1857. Claro, claro, claro. Donde claro. Traen la porteña, que eso es la máquina es. De ferrocarril, que hoy está en Ferro, en el playón. Exactamente. ¿Vos sabés que tengo un pedazo de riel por donde circuló la porteña? No. Te lo juro, tenés que venir a verlo, lo tengo acá en la hostería. Cuando los ferrocarriles, o aquel ferrocarril que creo que se llamaba del Oeste o algo así, claro. que fue, bueno, los primeros rieles que pusieron, Esto, eso fue, suponete, en 1856. Cuando sí. cumplió 100 años, a los empleados jerarquizados le regalaron una feta, porque habían encontrado el riel original, que tenés que ver la forma que tiene, y le regalaron una feta puesta sobre una madera. Mirá. Y bueno, muchos años después, uno de esos viejos me pasa a mí, me regala eso que le habían dado como un homenaje. Y está acá, en la hostería, junto a una foto de La Porteña. Mirá, la quiero sí. ver. Sí, no. sí, ya sí. Ya que sí. La Porteña después tuvo el número 38, ¿no? Ajá. Y fue el primer ferrocarril, como dijiste vos, de la Sociedad Camino de Hierro, se llamaba. Claro. Y, de hecho, dividido, cuando es el 38, que es el 38, está el Asquite. Sí. Conmemora un poco a La Porteña. Ajá, ok. Porque, además, su desarte dijo, estas venas, o sea, las vías, van a agitar la sangre del oeste. Sí, señor, ahí está. O sea, mirá cómo cruzamos. El Pato Rousseau con Divididos y con La Porteña. O sea, todo el mismo contexto. Y con el desembarco de Normandía, ¿por qué no? Exactamente. Mezclame todo un poco. Vos fíjate, sí. La Porteña sale de la Plaza Lavalle sí. y llega a Floresta. Ajá. Se cruza con Divididos, Fortín y desembarcamos en Normandía. Bien, bien. Mirá cómo podemos abrir un juego, un paréntesis histórico donde sí, después, entramos con distintas portales a la historia, ¿no? Después averiguame, porque creo que tenemos en el melón el tema de que fue la primera máquina vapor, La Porteña, pero me parece que fue otra. Me parece que la número uno era otra. Mirá. Averiguame un poquitín eso, porque lo hemos tomado, lo hemos leído como la primer máquina que aquí funcionó y rodó. Pero me parece que alguien contóme que no fue La Porteña la primer máquina. Mira, que seguimos con el relato de Mitre, entonces. Dale. Nos encanta. Y bueno, a Perro le gustaba decir que fue la primera, ¿no? Exactamente, sí, señor. Sí, bueno, te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias por esto, ¿eh? Por favor. Lo escuchaste, bueno, viste, con todos los detallecitos y cómo te mantiene la atención. Y ahí se va el tipo, vuelve a montar en el famoso Alazán Fasón, me da el culo del Alazán Fasón y se va para allá. Mire, mire, ahí va. ¿Ves que cuando pasa la lomita, como que la imagen se va como achicando hasta que desaparece con su tabla de surf y su cigarrito mal liado? Martín Leguizamón. ¿Lo escuchaste a Martín Leguizamón? Aquí en El Desconcierto.